Villa Plañidera tienen eco de clemencia. Si Dios me diera licencia, un milagro yo le hiciera. En la Sagrada Escritura San Lázaro es inmortal. En la Sagrada Escritura San Lázaro es inmortal. La tragedia de su mal, el Señor le dio la cura. La tragedia de su mal, el Señor le dio la cura. Y la violencia.